invitado espacial de la noche. Señores, por favor, no se asusten. Mi corazón se quema. Ah, es el espacio del invitado. Entonces, en acá no es, como los tenemos acostumbrados, siempre invitados de muy buen nivel. Así que hoy estamos con Miguel Di Génova, de Otros Aires. Sí. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, chicos. Muchas gracias por venir. Gracias a ustedes. Como te decía afuera, es una orquesta de tango que venimos, un grupo de tango que venimos escuchando bastante seguido. Ahora, con la aparición de Tricota, más todavía, se renovaron las ganas de escucharlos, pero veníamos pasando también del disco que me decías que se llamaba Dos. Claro. El disco anterior. Sí. Bueno, entremos hablando de lo nuevo. Después por ahí nos remontamos atrás, pero ¿qué es Tricota? En principio, bueno, es el tercer disco de estudio de Otros Aires que, quisimos tratar de profundizar lo que era el estilo de Otros Aires, que era un poco esa cosa de basarse en el tango tradicional para hacer tango nuevo. Uh-huh. Pero antes se hacía un poco desde una forma que tenía mucho que ver con la edición de audio, ¿no? O sea, tomando samples antiguos y, bueno, mezclándolos con instrumentos acústicos, ¿no? Y electrónicos. Esta vuelta como que dijimos, bueno, vamos más allá. Entonces agarramos una orquesta típica de tango y dijimos, bueno, vamos a escribir los arreglos para una orquesta típica y componer todo a partir de explotar todo lo que tiene que ver con la orquesta típica y la electrónica, ¿no? Entonces es como que la idea era un poco romper la barrera esa que existe siempre entre el tango tradicional, el tango electrónico, el tango, ¿no?, tanta sanata. Y decir, bueno, hay un bagaje de conocimientos en Buenos Aires que están dando vuelta por ahí, bueno, vamos a unarlos en un proyecto que tenga que ver con el tango, ¿viste? O sea, que tenga de cosas de ayer y cosas de ahora. Y darle para adelante con eso, ¿no? O sea, en este caso fue la orquesta típica. Hay muchos hay muchos elementos del tango, pues, hay mucho tango en guitarras, tango en muchas cosas. Nosotros nos abocamos a la orquesta típica ahora. ¿Puedes explicar lo que sería una orquesta típica? Una orquesta típica, buena pregunta, ¿eh? Porque uno habla de orquesta típica del tango y habla como si todo el mundo supiese lo que es una orquesta típica. Una orquesta típica básicamente tiene cuatro violines, a veces tiene cello y viola, tiene piano, tres o cuatro bandoneones, y bueno, eso es lo que se considera una orquesta típica, ¿no? O sea, tiene variaciones, ¿no? Pero siempre tiene una sección de cuerdas, una sección de bandoneones, que son tres o cuatro, piano y contrabajo, me olvidé de decir contrabajo, ¿no? Entonces, nosotros no usamos en todos los temas una orquesta típica completa, porque digamos que la idea era manejar una dinámica que hay temas que son más chiquititos, que tienen nada más que un violín, y hay temas que está toda la orquesta full, ¿no? Toda la orquesta full en este caso son los cuatro violines, cello, viola, contrabajo, piano, y los bandoneones. Estoy un poco con jet lag, llegué ayer, así que si me pierdo, repito algo dos veces, por eso. ¿Y cómo fue el tema de seleccionar las orquestas con las que ustedes trabajaron? Porque hay muchas orquestas dando vueltas, de gente más joven, más grande, más... ¿Cómo llegan? Eso fue. Elegimos una orquesta de gente muy grande, claro, y una orquesta de gente muy joven. Sí, eso mismo que dije. Elegimos una orquesta de gente que tiene más de 70 años, que toca siempre en milongas, que en general no son músicos tan de estudio, o sea, leen partes y todo, pero no son tipos de conservatorio y demás, son tipos muy como de barrio, ¿no? Tipos muy grandes. Visceral, la cosa. Claro, exactamente, son como el rock and roll del tango antiguo, que toca más bien D'Arienzo y ese tipo de cosas. Y elegimos una orquesta de gente más joven, chicos de conservatorio, que tienen como... que tocan más cosas más modernas habitualmente. Y bueno, y en ese espectro, entre la gente más mayor y la gente más joven, nos fuimos manejando de acuerdo al tema. En algunos temas mezclamos los dos. Es como que, bueno, a la hora de la búsqueda, bueno, uno busca y ve con qué se encuentra, ¿no? Con la orquesta esta de gente mayor nos encontramos con algunos problemas, digamos, básicamente porque nunca habían tocado con un clic, con un metrónomo. O sea, cuando vos tocas en música electrónica hay un tempo que es rígido, digamos, ¿no? Uh-huh. Y nunca, o sea, ellos son 1, 2, 3 y van y tocan y se aceleran, se atrasan de acuerdo a lo que la canción le manda, ¿no? Entonces nos encontramos con algunos problemas porque, bueno, no es algo que habitualmente hacen. Pero bueno, nada, se solucionaron. Con la orquesta de Erika, nada, o sea, bueno, yo estoy hablando de las orquestas y no las nombré. La orquesta de la gente mayor se llama Los Reyes del Tango y la orquesta de la gente más joven se llama la de Erika Di Salvo. Erika Di Salvo es una violinista muy conocida, tocó con Charly García 7 años, tocó con... En realidad vos ves el currículum de ella y te juro que te da miedo, porque tocó con quien se te ocurra del rock, del tango y ¿no de tiene todo? ¿Tiene un hermano que es chelista? ¿No es? Sí, exactamente, el hermano tocó además. Tocaron con Soda también. Sí. Sí. Y tocaron en la plaque de Charlie y demás. O sea, y tiene otro hermano que es violinista y tiene otra hermana que es violinista. O sea, tocó toda la familia de Isalvo en el disco. Y bueno, nada. O sea, ellos eran las cuerdas, básicamente. Eran toda la familia de Isalvo, más alguno más por ahí. Y después bandoneonistas y otras cosas que son de la orquesta de ella. Por ahí yo leía en la página que ustedes tienen, y creo que le pusieron el nombre de bar Tango Digital Audiovisual o Música Digital Audiovisual. Tango Electrónico Audiovisual, creo. ¿Algo? Sí, era un mote que le pusimos hace mucho que no sé por qué no lo cambiamos. Bueno. No, en realidad es como que, o sea, lo de tango electrónico, viste que el tema tango electrónico es algo que son nombres que en algún momento se ponen y después decís, ya sí, después. Como poner, categorizar. Como, claro, es como, por ejemplo, cualquier banda de rock de ahora se usa más electrónica que la usamos nosotros. Y nadie dice que hacen rock electrónico, ¿entendés? Entonces, como que el nombre tango electrónico no está tan bien aplicado, pero es el nombre con el que se conoce buena parte del tango nuevo. Entonces, bueno, uno lo usa sabiendo que en realidad no está bien usarlo, ¿no? Y lo de audiovisual, sí, por ahí tiene mucho que ver porque sí es un proyecto que sí está integrado con lo audiovisual 100%. O sea, de entrada surgió como un proyecto audiovisual y después continuó, digamos, desarrollándose. Santiago Zaponi es un director de cine, de video, que es el que hace, digamos, toda la parte de videoarte. También hizo una película de Otros Aires, que se llama Vivo en Otros Aires. Y bueno, y trabaja con nosotros como uno más, digamos, de la banda. Por eso es que bueno, por eso es que por eso se llama audiovisual el proyecto también, por él. Nosotros lo conocemos porque ha hecho cosas inclusive para nosotros. Ha hecho también cosas para acá, para Naranjas Azules. Mira, es verdad. Mira vos. Yo pensaba un poco lo que vos decías, esto de que nosotros, digamos, las bandas de rock en general usan más, digamos, más instrumentos electrónicos que nosotros. De todos modos, hay una elección en lo que ustedes hacen. Digamos, no todas las orquestas de tango, por más que sean conformadas por gente joven, usan sampleos. Desde ya, claro, sí, digamos, sí. Hay como incorporar. ¿Cómo llegan a eso? ¿Vienen del tango? ¿Vienen de, digamos? Venimos de varios lugares, digamos. Yo, personalmente, vengo de un montón de lugares. No, en realidad yo creo que cuando uno... Para llegar a hacer este estilo, es imposible hacerlo si vos lo único que hiciste toda tu vida es tango. Es imposible, digamos, ¿no? O sea, sí pasa en muchas bandas u orquestas que hay gente, alguno que por ahí toda su vida hizo tango, pero es raro también que lo pueda ver con mente abierta el que solamente hizo tango, ¿no? O sea, dentro de Otros Aires, o sea, por ejemplo, el bandoneonista, antes de tocar bandoneón tocaba saxo y tocaba jazz y otras cosas. Después empezó a tocar bandoneón, pero siempre, qué sé yo, estudiaba Piazzolla de chiquitito. O sea, siempre una relación con el tango, pero también una relación con otras músicas. El pianista tenía una banda de rock, que fue una banda de rock que era la banda anterior a la Bersuit. O sea, de esa banda, algunos se desprendieron y hicieron la Bersuit y otros, bueno, él se dedicó al tango, por ejemplo, ¿no? Pero tenía una banda de rock. Entonces, claro, ahora es un arreglador de tango que arregla para las orquestas más importantes de tango de la Argentina. Pero tuvo su pasado de rock, con lo cual también puede ver las cosas desde otro lugar, ¿no? Desde un lugar que, bueno, está bien, el tango tiene su tradición, su forma, pero también uno lo puede subvertir para hacer otras cosas, ¿no? Y continúa también, y hay gente joven que hace tango y lo hace, claro, bueno, pasó siempre también con lo mismo con Piazzolla, ¿no? En su momento, amenazas telefónicas a los guitarristas cuando él incorporó la guitarra electrónica, ¿no? Que Creo que Horacio Malvicino, uno de los guitarristas, es muy probable, sí. Amenazas de pesado, ¿no? Diciendo, sí, vos no tocás mal la guitarra, bueno. Claro. Sacá esa guitarra porque te corto la mano. Che, vamos a escuchar un tema de Tricota. Dale, cómo no. Vamos con el track 1, que es Tristeza de Arrabal. De arrabal sentado en la vereda, tristeza de arrabal, el amor que se fue por las calles desiertas, el amor que se va. Las esquinas baldías, la luna sobre el portal, rezo suena lejano, tristeza de la de arrabal, la luz de las bombitas, al lado del canal, el amor que se fue por la noche infinita, el amor que ya golpeadas, lágrimas sobre el mar, sueño hecho pedazos, tristeza de la son muy buenas las que no se escuchan que las que salen al aire, pero un poco podemos retomar. Estamos por ahí hablando de la diversidad musical que hay en el tango, y vos decías, Miguel, que el tema de que por ahí en el rock se investigó mucho, se trabajó mucho, y por ahí hay un cierto parate, y eso se va trasladando a otras músicas. Hoy también pasa, o no sé si lo verás vos también, en el folclore. Claro, sí, el folclore, y también hay una búsqueda increíble. De gente joven, de gente, de conservatorio, muy preparados, pero que están en... Se está volviendo a tratar de hacer cosas nuevas, pero a partir de una raíz, digamos, vernácula, ¿no? O sea, creo que esa es la gran diferencia. Se hicieron muchísimas cosas en el rock, y creo que ahora se toman experiencias, digamos, de esas cosas que pasaron en el rock, que sigue pasando, digamos, ¿no? Pero para utilizarlas en músicas vernáculas. En todo el mundo está pasando esto, digamos, ¿no? Hay una búsqueda hacia atrás para ir para adelante, digamos, ¿no? Ustedes están viajando, bueno, viniste ayer de viaje y está otros áreas, viaja bastante, ¿no? Para tocar. Sí, sí, sí. Y la pregunta que uno puede hacer, que es atípica, pero ¿cómo...? ¿Dónde están las mejores minas? No, o sea, por ejemplo, o sea, cosas que importan, ¿no? Vamos a ver qué importa. No, acá no nos dejan, no dejan por esas cosas. ¿Cómo, más allá de cómo podés llegar a ver si la música en otros lados, cómo ves el tango en otros lados? ¿Cómo, si hay tango, si persiste el tango en otros lados, sí, lugares? El tango es un fenómeno, te digo, no es un fenómeno como el rock, que vas a encontrar miles de personas en todos lados, la verdad es esa. Pero sí tiene seguidores en toda la ciudad. O sea, vos tenés un festival grande, chiquito, festivalito, en casi toda la ciudad del mundo. O sea, donde vas hay un festival de tango. Y hay 200 personas o hay 1000. Pero siempre, o hay milongas, y te digo, en casi todas las ciudades hay milongas todos los días. Eso es lo que está pasando. Vos te vas a Copenhague y hay milongas todos los días. Copenhague. Vas a cualquier país, Turquía, Polonia, a donde quieras hay milongas todos los días. Entonces, claro, no es algo, lo que te decía, no es algo masivo, ¿no? Pero ¿qué pasa? Las giras de tango se sustentan por eso, porque hay un poquitito en todas las ciudades. Entonces vos vas un poco acá, un poco allá, y siempre hay un público, ¿no? Y bueno, después también tenés festivales de world music donde tocas, que bueno, por ahí sí hay 3.000 personas. Pero en el tango no llena estadios. La verdad es esa, no llena estadios, pero sí hay público. Y hay en todas partes. Pero justamente al ser algo más chiquito, por ahí permite que las orquestas salgan de gira. Digo, que no es tan común por ahí para un grupo de rock. Supongo que por ahí es casi tan más complicado que para una, ¿seguro?, para una orquesta de tango. Es muy raro que un grupo de rock, sí, te digo, yo no creo que haya grupo de rock, argentino, ¿no? Sí. Que haya viajado tanto, a tantos lugares como nosotros. Sí, por ahí, sí, que sí, yo, sí, grupo de rock va a una ciudad y llena, sí, un estadio, y toca 5 para 20.000 personas, sí. ¿Entendés? Pero por ahí en la diversidad de ciudades es difícil, porque nada, es un fenómeno que creo que es inherente al tango, ¿no? Casi todos los músicos de tango pasa eso, giran mucho, y bueno, nada, y en todos los lugares hay alguien que te presta la oreja. ¿Y qué pasa precisamente con el público? Digo, con el público y con el hecho de tocar, digo, así como vos decís que hay, en todas partes hay una milonga, o vos te encontrás con tango, el lugar donde se escucha o donde se baila tango, digo, ¿qué pasa con el público? ¿Cómo es? ¿Cómo crees vos que es el hecho de ir a escuchar o ir a bailar tango? ¿Qué es eso? Te digo, mira, el público, lo que es del tango, es bastante parecido en todas partes. O sea, parecido en el sentido que básicamente les gusta bailar con la música tuya. Y hay gente, o sea, pero hay una contradicción que pasa con lo nuestro, por lo menos. Porque le gusta bailar, pero cuando ven un show que es audiovisual y que tiene esto, hay gente que se queda mirando, gente que se queda bailando. Entonces como que se hace como una multifunción adentro de la milonga, ¿no? Gente por ahí que se para a un costado de la pista o adelante de la pista para mirar. Que en general, muchas veces con la orquesta tradicional, con lo que era antes, era como muy funcional a solamente el bailarín. O sea, la orquesta tocaba, no había show. O sea, tocaba para que la gente baile. Y hay orquestas que siguen así, hay orquestas que no, que tienen más show, digamos, ¿no? Lo nuestro es como dual. Y bueno, y en el público del tango pasa eso. O sea, hay gente que se para a mirar, gente que baila como loca. Depende, también varía de acuerdo al país. Que yo, en Turquía, por ejemplo, la gente se pone como loca a bailar. O sea, arranca el tema y se ponen a bailar. Y no lo podés, los tipos no se quieren soltar. No sé si es la única oportunidad que tienen de agarrarse, pero los tipos no se sueltan. Termina el tema y hasta que aplauden pasa 5 minutos, porque no quieren soltar a la mina. Y en otros lugares no, en Alemania es distinto. Hay gente que se pone a saltar con la música, o sea, y gente que baila un rato y después se pone a saltar, ¿viste? Entonces, y después tenés el público de otro tipo de conciertos, de world music o de, qué sé yo, que nos toca hacer, bueno, que es un público más parecido al del rock, digamos, ¿no? Que no, algunos se pone a bailar tango por ahí, que baila tango, pero la masa está mirando o está saltando o está haciendo otras cosas, ¿no? Miguel, en breve tocan, sí, Otros Aires. Brevísimo. ¿Dónde? ¿Cuándo? Vamos a tocar para el Festival de Tango este viernes que viene a las 8:30 de la noche, y es en la sede central del Festival de Tango, que es en Bartolomé 13575. Bueno, es este día ahorita mismo. Y bueno, nos vamos a presentar precisamente con... vamos a presentar Tricota, con la orquesta de Erika Di Salvo, que veníamos hablando recién. Vamos a hacer 9, o sea, va a haber 3 violines, cello, 2 bandoneones, piano, guitarra, percusión. Y bueno, vamos a presentar el disco tratando de ser lo más fiel posible a lo que grabamos, digamos. Por eso es que lo presentamos con la orquesta. Es algo bastante difícil de materializar, ¿no? Esto de la orquesta típica con la orquesta electrónica, como le digo yo, ¿no? Esa comunión entre dos cosas que antes eran antagónicas y que realmente no lo son. O sea, en definitiva siempre es música. Es tango. ¿Y? Claro, todo está al servicio del tango, ¿no? Bien. Tango, por lo menos, es lo que uno quiere hacer, ¿no? Bueno, nosotros nos vamos a ir con un tema de Tricota, con el track número 2, que es Esa, con doble S, ya se van a dar cuenta por qué. Bueno, muchísimas gracias por haber venido, ha sido la verdad que un placer de... Pero no siempre nos gusta, a mí por lo menos particularmente, siempre me gusta que haya músicos de tango dando vueltas por acá, sí, ¿no es? Qué bueno. La semana que viene, como invitado, también músicos, Rojo Estambul, rock. Así que vamos a... algo extraño también, no es rock, ¿eh? Variado. Así que también vamos a ver qué es lo que hacen los chicos de Rojo Estambul. Muchas gracias por venir. Vamos a decir, chicos, que otros aires también, Miguel de Génova, que estamos hablando acá con él, Diego Ramos en piano. Y Omar Massa en bandoneón. Muchas gracias por haber venido. Hasta luego, suerte. Gracias a ustedes, chicos. Que te van a abrir.